lo que pasó un domingo en la noche bien tronconal. Yo vengo a referirles lo que pasó un domingo en la noche bien tronconal. Porque un tipo a mi prima se le metió y no tuvo más remedio sino gritar. Porque un tipo a mi prima se le metió y no tuvo más remedio sino gritar. ¡Ay! El pobre del negrito se le fue mal porque lo maltrataron sin compasión. El pobre del negrito se le fue mal porque lo maltrataron sin compasión. Pero digan usted quién le va a gustar, le digan en la cara de que es chivón. Pero dígame usted quién le va a gustar, le digan en la cara de que es chivón. Corre Agustina, corre Román, que en la cocina en que está el puñal. Corre Agustina, corre Román, que en la cocina en que está el puñal. Que en la cocina en que está el puñal. Corre Agustina, corre Román. Y no tuvo más remedio sino gritar. ¡Ay! Corre Agustina, corre Román, que en la cocina en que está el puñal. Corre Agustina, corre Román, que en la cocina en que está el puñal. Que en la cocina en que está el puñal. Corre Agustina, corre Román.